Chat hackeado por Alejo. Cuenta la leyenda que un hacker legendario llamado Alejo, el que mira desde la oscuridad de la Deep Web, o web profunda, donde se reúnen los más grandes y espeluznantes secretos ocultados por Estados Unidos, como experimentos con humanos, avistamientos extraterrestres, y misterios paranormales como el famoso Triángulo de las Bermudas, el Área 51 y mucho más. El legendario hacker Alejo descubrió que el 123 Flash Chat es un medio espía por el cual vigilan a cada user por medio de la IP. Este hacker permanece en un chat llamado sensaciones.net y fue enviado aquí para humillar a los aprendices que se hacen llamar los piratas. Son un grupo de pendejos que van recolectando y robando información de vídeos para hacer los suyos y darle un poco de importancia a sus vidas. También me han contado que el admin de este chat me ha retado a que yo no puedo hackear este chat, pues aquí está la prueba.